desde hace más de un mes y medio, comenzó a volcar, a llenar con residuos de losas de hormigón armado que son provenientes de la obra que se lleva adelante en la 122 sobre el frente costero de Punta Lara, por lo que están entrando todos los juncales, la biodiversidad que esto representa y también ganándole terreno a la playa. Claro, la denuncia se realizó ante el Defensor del Pueblo y el Fiscal del Estado de la provincia. Sí, ante el Defensor del Pueblo se presentó la denuncia, se tuvo reunión con el Defensor, con el Fiscal de Estado también se hizo una presentación, en una reunión que mantuvimos con el Fiscal de Estado, en donde se trató este tema y el tema del tratamiento de residuos que debía construirse en Ensenada. También se les puso en vista del cuadro de situación, ya que se está usurpando tierras o espacios que tienen que ver con patrimonio provincial, como es la playa, ya que está cambiando la línea costera de todo Punta Lara, frente costero importante de Punta Lara, que es de aproximadamente 1000 metros hasta el día de la fecha. Marcelo, ¿y se sabe quiénes están realizando estas obras? ¿Son privados? ¿Es gente del gobierno? Los residuos de hormigón armado provienen de la obra que se lleva adelante en la 122, por lo que entendemos que aquí también hay una responsabilidad de la empresa que lleva adelante la obra, porque los impactos ambientales que debían haberse llevado adelante para esa construcción y que debió ser presentado ante Vialidad o ante el OPDS, seguramente, y estamos convencidos de esto, que no permite que se lleven este residuo a la costa, sino que nosotros entendemos que tendrían que ser utilizados para la recuperación de cavas en la ciudad de La Plata, por ejemplo. Pero, la otra responsabilidad le recae al municipio de Ensenada, porque es el principal responsable que no solamente permite el ingreso de estos camiones y el vuelco hacia la costa, sino que es el que está fomentando esta situación, por lo que tenemos una falta grave por parte de las autoridades municipales. Bien. Marcelo, ¿y ha habido algún tipo de respuesta, algún tipo de explicación? Porque esto no es reciente, ya viene de hace tiempo. La explicación por los medios de comunicación por parte de las autoridades municipales fue que se hacen los trabajos para que el agua no erosione la costa. La verdad que esto es una tomada de pelo para quienes son profesionales del ambiente, para las ONG que defendemos el frente costero y todo lo que se relaciona a los recursos naturales en el medio ambiente, porque es la única defensa que posee la costa para no ser erosionada son los juncales. Los juncos, aunque algunas funciones municipales piensen que son mugre y que son pastizales que tapan la visual del río, los juncos son los que permiten que el agua no erosione la costa, no se coma la costa, y aparte tienen funciones importantísimas, como contienen los contaminantes, contienen una importante biodiversidad, así que es irrisoria y la verdad que es poco seria el argumento que han asumido los funcionarios municipales en Ensenada. Y respecto a los juncos y a la función que cumplen, ¿hay algún tipo de relevamiento, Marcelo, de cuánta es la cantidad de juncos que se han haya sido afectados? Mira, hay una ordenanza municipal que los protege, aparte. Solamente se permite la poda del junco 3 meses al año. ¿Y por qué 3 meses al año? Porque, sabemos que hay junqueros que viven del junco porque, hacen trabajo con el mismo. Entonces, en ese momento, cuando se sancionó la ordenanza, se tuvo en cuenta que hay mucha gente que trabaja del junco, entonces se le permite podarlos, no extraerlos, ni que se pierdan. Bien. No sé si la provincia tendrá algún relevamiento, pero hay importantes juncales toda la costa de Punta Lara, de Berisso, y aparte con ese criterio que tiene el municipio de Ensenada erróneo, habría que sepultar todos los juncos, había que ponerle losas de hormigón armado a toda la costa, desde, claro, okay, desde Berazategui hasta, hasta Magdalena. Ahora, ¿no? El junco es el peligro, ¿no? Para el río y para nosotros. Sí, o sea, el peligro es, digamos, los funcionarios que tenemos, que la verdad que no se informan, no respetan lo que dicen los profesionales. Nosotros queremos conocer también el estudio de impacto ambiental sobre la obra que están haciendo de enterrar la playa, y aparte están usurpando tierras provinciales, digamos. Hay un sector de la playa que nosotros le pusimos que están haciendo una muralla china, que está lindero a la delegación municipal de Punta Lara y que llega hasta el muelle o murallón que posee el sindicato municipal de Ensenada. Y ahí más o menos están por enterrar unas 8.000 metros cuadrados de playa con juncales y con especies arbóreas. Casualmente el concesionario de ese camping es un allegado directo de la municipalidad. ¿Cómo? Una casualidad, parece. Una casualidad, y ese concesionario querría ganar espacio hacia la playa. Claro. Y también tenemos que tener en cuenta que el municipio de Ensenada, mientras se arrojaba que había liberado las playas, sacado los alambrados de los campings, hoy está, con esta obra, está impidiendo acceso libre a la playa, porque, digamos, todo este enterramiento que trató ha elevado, digamos, el frente costero en 3 metros de altura, por lo que hoy la playa se hace dificultoso. Bien. Así que la complicación tiene varios factores. Y te iba a preguntar por la OPDS, por el estudio de impacto ambiental, todo eso. ¿No se puede exigir de hacerlo público eso, Marcelo, que se pueda ver? Porque sabemos que esto viene hace tiempo ya así. Los estudios de impacto ambiental. Claro. Sí, digamos, hay una ley nacional que prevé el libre acceso a la información ambiental. Sí. No muchos la cumplen, y a veces es difícil acceder a la documentación antes de la existencia de la ley. Nosotros hemos hecho una presentación al OPDS ya hace un mes y medio y no hemos tenido respuesta. Digamos, estamos agotando todas las instancias administrativas para evaluar una presentación judicial, claro, que no solamente tenga que ver con la paralización de la obra, sino también denuncias penales contra los funcionarios responsables. Y también estamos estudiando la posibilidad de que si le cabe una denuncia penal contra la empresa, porque la empresa no puede disponer los residuos de los armados como lo está haciendo. Bien, y por último te iba a preguntar por la comunidad de Ensenada, Marcelo. Ahí también, ahí, ¿cómo está ese tema? ¿Hay una comunidad activa con la cuestión? ¿Sigue? Se está dando un fenómeno en Ensenada, creo yo, importante, que tiene que ver con la creación de asambleas autoconvocadas de vecinos por distintos problemas. Dos de los problemas son el arroyo Doña Flora, que quieren construir unas compuertas y una calle por encima de este, a la altura del club náutico, con la excusa de evitar inundaciones del río, hecho que esta obra no va a solucionar. Y por otro lado, digamos, y esa es la excusa de la obra, digamos. La obra tiene otro fin, que tiene que ver con el acceso y el acceso y la salida de camiones por el terraplén costero hacia la franca, hacia la nueva terminal de puerto de contenedores, que va a estar en un sector de Ensenada, donde ahí se van a perder 50 hectáreas de monte que está lindero al astillero Río Santiago, y que se lo denomina Bahía Los Perros, sobre el Río Santiago. Y por otro lado, una pérdida de monte en la zona o localidad del dique, que era una extensión del Parque Martín Rodríguez, que está sobre la calle 125 y 126, de 42 bis a 45, en donde los vecinos están muy movilizados porque quieren talar el monte. ¿El monte ribereño es la zona esa? No, es un monte, no es monte ribereño, es un monte que está ubicado de eucaliptos y otras especies. Ajá. Que está ubicado en el dique, que sirve lo que nosotros denominamos zona buffer. Esto tiene que ver con una zona de amortiguación de contaminantes ante el polo petroquímico, beneficia no solamente a un sector del dique viejo, sino también a un sector de La Plata. Son más o menos 10 hectáreas a 7 hectáreas de monte que la gente está movilizando para evitar que lo talen, porque la municipalidad pretende extender una calle que es la 125 y que nos ven innecesaria esta construcción, más aún teniendo en cuenta que a 400 metros a pasar la nueva traza de la autopista que va a llegar hasta Berisso.